Y ya tenemos en el estudio al invitado de la noche. Es un compositor, músico, un tipo curioso, podríamos decir, misterioso también un poco, sí. Parece que le gusta combinar bien los colores, no se sabe si bien, pero tiene un afán ahí por combinar, multifacético. Mm. Parece que viene con amigos a todos los estudios radiales. Ajá, sí, con amiguitos chiquitos. Sí, mm-hmm. Poquitos. Sí, algo, sí. Puntualmente. Es un creador y un fabricante de instrumentos que él mismo también ejecuta. Estamos aquí hablando con Sitze. Muy, muy buenas noches. Lo aplaudimos de pie. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí, gracias por invitarme. Y además tenés muy buena voz. Canto tango, canto tango, canto tango. Claro. ¿Eh? Canto tango. Ah. Ahora está colocada, un poco colocada. Es algo de lo que tendríamos que practicar nosotros también, a colocarla. No, claro. Vamos a... El invitado es vos, así que... Hermosa. Pensamos un poquito esto de que le quedó ahí la risa en... Estuvo bien. Pensamos que si este afán de crear y fabricar cosas se aplica a todos los aspectos de tu vida. Por ejemplo, en tu casa vas y armás lámparas, creas apodos, no sé, dibujos, cosas, contanos. Objetos, tal vez. Esto de crear, digo para el que no sabe de qué estamos hablando, esto de crear es porque yo soy como un luthier de instrumentos con descarte, digamos, fabrico instrumental. Con lo que encuentro en la calle, con digamos con tanzas de segadora a cortapasto, con cuerda ferretera, con alambre, y uh-huh. Luego después hago un proceso, ahora lo estoy haciendo un poco más digital, pero en general yo no hacía un proceso digital por una cuestión de que en ese momento no tenía la tecnología indicada, y ahora se puede tener en tiempo real con una computadora una serie de cantidad de lo que se llama plugins, que antes los tenías que tener físicos y ahora pueden ser virtuales, y a partir de elementos que pueden ser desde una chapa hasta una cuerda de cortadora de pasto, armar algún sonido que a veces, a mí últimamente lo que me está interesando es que pierdan referencia al objeto. Es decir, yo amplifico una silla, evidentemente va a sonar como un perro, por ejemplo. Digamos, le cambio como el signo para que de alguna manera además empiece a construir sentido de otra forma. Claro. Ya hablando de una especie de dramaturgia de mis espectáculos que últimamente están siendo con mucha puesta en escena y donde la idea musical ya está reñida, digamos, ya la puesta en escena es música para mí, claro. Entonces he perdido como el eje de lo que en realidad... está tomado como como lo que es la música, esto de enlazar sonidos uh-huh. y que sean armónicos, armonía, melodía, para mí ya no tiene sentido, no porque esté superado ni mucho menos, porque yo trabajo también con instrumentos convencionales, uh-huh. no es que es una cosa fundamentalista en ese sentido. Una construcción musical con sonido que no necesariamente tiene alturas definidas. Claro, claro. Y pero necesariamente sí podría trabajar con un cuarteto de cuerdas, con un piano, uh-huh. digamos, con instrumentos temperados, digamos, afinados con escalas occidentales, uh-huh. Pero digamos que como que ahora estoy pensando en una forma, yo la llamo más integral, digamos, menos musical y más integral, integrando todo lo que es sentarse en una silla, en un escenario, hacer música, pero no es ya eso, para mí es un paso muy importante que hace unos años estoy trabajando. Uy, hablé un montón. Sí, no, pero igual esa es la idea. Sí. Tenemos muchas preguntas. ¿Qué te parecía? Como que me hubieran editado. Estoy acá, ¿eh? Queremos hablar, bueno, para quizás los que no conocen mucho tu historia, venís de una familia de artistas, trabajado mucho con tu hermana. Sí. Remontémonos un poco a tu infancia. ¿Cómo fue un poco si esta idea de generar instrumentos vino de siempre o iba por otro lado, digamos, canalizabas la creatividad por otros lugares? ¿Cómo fue tu infancia en ese sentido? y ya el sonido de succionar el chupete ya te despertaba algo. No, vos sabés que era realmente frustrante en un momento, porque el mandato, aunque mis padres, es decir, mis padres tuvieron a mi hermana Isol, gran, bueno, cantante, ilustradora, la tuvieron a los 18 años y a mí a los 19. Entonces tenemos una diferencia de edad muy, muy corta. Eso a veces no tiene sentido, digamos, puede ser una desgracia igual, pero en este caso había como una empatía muy grande, generacional casi ya. De chico no... Igualmente, hice toda esta introducción para decir lo siguiente: igualmente hay un mandato con respecto a lo que hay que hacer y lo que no, y tiene que ver con la academia. Lamentablemente tiene que ver con la academia, estudiar en algún lugar, tenés que estudiar, además cuando sos pibe te ven con el ocio, ¿viste? Y no sabes, de piel. Pero además el ocio construye mucho, esto sí, es una realidad. No es que uno está haciendo constantemente abstracción de un montón de cosas cuando formalmente no está componiendo o pensando algo artístico, digamos, sigue funcionando ese proceso. El famoso ocio creativo. Exactamente, que es lo que le quitan al trabajador todos los días. Ajá, de la línea. Bueno, como existía ese mandato, no me aburría yo. No podía, no daba pie con bola con eso, con ese tema de ir a estudiar a los 15 años. A ver, mira, a los 13 una guitarra acústica, a los 12 un bandoneón. Opa, eso me acuerdo, sí, porque me gustaba Piazzolla mucho. Uh-huh. Que tuve una entrevista con Mederos, con Rodolfo Mederos, que al final no fue... Les tengo que contar un poco de ese momento. Sí, por favor. No te estaba mal. Con mi madre, con Mederos. No, esto va a durar. A mí me parece que hoy nos extendemos. Pues yo intento, viste, meter papá como un noise gate. Hablamos hace poco con Mederos. Dale. Bueno, sí, algo nos dijo sobre vos, pero me gustaría saberlo otra vez. No voy a decir una palabra más. No. La versión es la siguiente. Es una anécdota bizarra. Y es que fui con mi madre, íbamos con el Colmado Neón y para tomar clases. Y en un momento me tiré un pedo. Está bien. ¿Le en el momento, miren que lo estoy haciendo, estoy diciendo algo que está haciendo público, algo que es una especie de lugar escondido. Ya pensando tal vez en algún tipo de experimentación como... con el sonido. No, en ese caso, siendo algo tan referencial, te diría que no lo voy a utilizar, pero puede ser, y nunca digas que no. Bueno, entonces yo cuando pasa eso, que miro a mi madre me mira toda colorada y riendo, y yo miro el piso haciendo la gran, se movió la silla. No, fue como una cosa así, pero fue imposible, no volví nunca más. En el silencio se puede. No, además con Mederos, que claro. Es capo de los capos, sí. ¿Viste? Era una cosa tremenda, era como estar con eso determinó que no estuvieras con Mederos, o sea. Totalmente. No, además nos reímos mucho, pero una cosa impresentable, claro. Porque claro, ¿cómo vas a hacer? Me ponía muy nervioso yo. Uh-huh. En general la evaluación, la evaluación en el colegio, claro. Entonces, la evaluación ya me pone las formas... ¿Tuviste la oportunidad de volver a hablar del tema con él? ¿Del pedo? Sí. No, él... Espero que no se haya enterado nunca. No sabe bien que era. ¿Él dijo algo? No. Ah, bueno. Quédate tranquilo. Bueno. Sabes que él no dijo, pero otra persona sí dijo. Nosotros no es que no te creamos, hay que buscar fuentes, ¿viste? Cuando viene un invitado. No. ¿Quién filtró? Porque el único que puede filtrar es Mederos y mi madre. Vamos a escuchar, por favor. Bueno, tengo muchísimos recuerdos asociados a CIPSE, básicamente creo que toda mi adolescencia, porque compartimos secundaria en el glorioso Rogelio Irurtia, en el barrio de Mataderos. Pero no sé por qué me vienen a la cabeza dos cosas en este momento. Una es que creo que la primera vez que lo vi en la escuela, él estaba caminando por un pasillo en calzoncillos. Y después reconstruí un poco qué era lo que había pasado. Resulta que aparentemente había ido a la escuela, recién habíamos entrado, creo que debíamos tener 13 años, una cosa así, había ido a la escuela con un pantalón que tenía algo flojo en el bolsillo, le había pedido ayuda a alguien para que le sacara ese hilito del bolsillo, se lo cortara, qué sé yo, Aparentemente se lo cortaron con tanta fuerza que le arrancaron parte del pantalón. Así que recuerdo a Circe caminando ahí en paños menores por la secundaria, y me acuerdo que esa tarde tuvo que andar todo el tiempo con un pullover en la cintura para que lo tapara, y obviamente me cayó simpatiquísimo de entrada. Y después no sé por qué la otra cosa que me viene a la cabeza es, nosotros nos juntábamos mucho en la casa de sus abuelos. Me acuerdo que su abuelo tenía como un cuartito de trabajo lleno de herramientas y de tornillos y de creo que cosas que coleccionaba. Nos juntábamos ahí a conspirar y a pensar futuros proyectos artísticos y la conquista del mundo cuando teníamos 14, 15 años. Y Circe tenía una de sus primeras bandas, que yo me parece que participaba ahí como, no sé, sacándole fotos a la banda que él tenía, y tratando de sumarme al proyecto de alguna forma sin tocar ningún instrumento, obviamente. Y lo que me acuerdo es que en algún momento estábamos pensando en un nombre para esa banda, que además, si no recuerdo mal, la banda eran solo él y otro músico. Y después de muchos días, semanas seguramente, de pensar distintos nombres, se nos ocurrió uno que nos pareció buenísimo, que fue Nirvana. Decidimos que la banda tenía que llamarse Nirvana, así que durante un tiempo hubo dos Nirvanas en el mundo, la banda de Circe y la otra, que tal vez fue un poco más conocida, pero sin duda la de Circe fue mucho más extrema y experimental, así que yo me quedo claramente con esa. Lo que sos. Nirvana Equinodermo se llamaba. Lo puso él el nombre, ¿eh? Él lo puso. Mariano Pensotti lo puso el nombre y nos gustó. Era batería y guitarra. Estamos hablando de Mariano Pensotti, que es sí, mi querido amigo. Escuchábamos recién. Sin filtro de información. Sí, muy bien. ¿De en qué estábamos antes? En el mandato. En la situación de Mederos. ¿Estás seguro que querés volver ahí? Eso es oro en polvo, lo de Mederos. Lo que habéis quedado en la audiencia hasta ahora es eso. Bueno, esperen que hago un segundito más de biografía. Sigue después con esto, con Nirvana Equinodermo, que era un baterista, Javier Escordamaglia, y yo en guitarra, y también hacíamos covers de Charly García. ¿Año más o menos? No, ¿aproximado? No, 86, sí, 13 años. 86, 87. O sea que Nirvana, la otra, no existía todavía. No había dos Nirvanas, había solo una Nirvana. Sí, aclaración. Sí, claro, sí, claro. Luego, muy importante, a los 15 años me regalaron un saxo alto. Yo, a mí me gustaba mucho el jazz, pero tenía un problema, que era que no podía estudiar, y para tocar jazz tenés que estudiar mucho, escalas y todo eso, muy chaquinoto, ¿viste? Yo igual me mandaba a hacer otros grupos, grupos abiertos, con obvias limitaciones. Más experimental era vago. Bueno, esa es la voz de mi madre. Por supuesto. Bueno, eso es lo que pasaba. Fíjate qué es lo que pasa. Por suerte, a mí me compraron un porte estudio y yo empecé a orquestar. El porte estudio era un cassette que ponías y tenías cuatro canales. Entonces, esa fue la posibilidad. Miento, yo antes hacía con dos grabadores. Ponía un grabador delante de otro, entonces en uno ponía, primero grababa la base, después ponía play, en otro ponía rec y grababa encima como dos canales. Luego pasé al tema de la, con mi hermana también, en los proyectos míos, y luego pasé a la Porta, y fue mi forma de poder empezar a orquestar, a tener posibilidad de sobregrabar, y mi viejo me apoyaba mucho, mis viejos los dos, pero mi viejo más, digamos. Y finalmente no tuve formación académica, no tuve, y estoy con músicos que están recontraformados en el exterior, les compongo, me piden obra. Finalmente, de alguna u otra manera, también tuve que aprender un poco de escritura no gráfica, sino escritura convencional, para poder hacerme entender, ¿no? En algunos pasajes de algunas obras. Pero no pude, siempre me frustró ese tema de no poder, de no tener una formación, porque había que tenerla. Nada, eso finalmente después lo pude trascender, qué sé yo. Sí, más en una época en donde por ahí uno se puede formar de un montón de formas y... seguramente no era el único camino, como en generaciones anteriores, por ahí las de tus viejos, era el único camino, era formal. Sí, ojo que igual no existía internet. Claro, no, por eso. Sí, sí. Ah, sí, no. Eso sí. No existía internet, era, ahora es como una esponja, podés al otro día ver a algún albano tocando lo que compuso ayer, ¿viste? Y eso yo lo tenía que pedir afuera, sí. Yo me grababa cassettes y todo eso de gente de afuera, nada, claro. En vinilos. Y bueno, lo conseguí así, las cosas se conseguían así. Otro mundo. Habíamos escuchado, que alguna vez habías hecho referencia, a que está buenísimo escuchar una multiplicidad de músicas y artistas, pero que también está bueno parar en algún momento y escuchar un poco lo que sale de uno, ¿no? Como una creación no tan influenciada por otros artistas, ¿no? Una búsqueda más personal. En tu caso, en ese proceso, que bueno, es medio continuo, ¿cuándo parás? ¿O cuándo decidiste parar en aquellos momentos claves que dijiste, en este recorrido, en esta búsqueda que siempre se va mutando, bueno, me lanzo a hacer esto porque este es mi momento, ¿no? O un poco, reflexionar un poco sobre cómo es eso de escucharse uno mismo, o no estar tan viciado a la hora de crear. Hace 15 años más o menos que no escucho música como escuchaba antes. No escucho música. No sé cuándo pasó, creo que ahora voy a cumplir 44 años. Uh-huh. Y creo que a los 27 ya dejé de escuchar música como la escuchaba antes. Que esto quiere decir sentarme, una escucha... un disco entero. De un disco entero, en general eran obras contemporáneas, música contemporánea, cuartetos de cuerdas, Schoenberg, Weber, Mauricio Kagel... Senakis y Mauricio Kagel para mí son unas influencias muy importantes, pero hubo un momento en que dejé de escuchar música y no escucho música, digamos, escucho la música, escucho Lady Gaga, fuimos a ver con mi hija River a Lady Gaga, no sé, escucho, a ver, no sé, música comercial. No es la misma escucha que hacía con atención desde hace tanto tiempo, ¿no? Desde hace un montón de años que no me siento escuchar algo. Pero esto como parte de tu proceso creativo, digamos, de sí, tu pero, manera de... Pero no me lo impuse, ¿eh? Si no sé por qué dejó en un momento de ser de esa forma que era antes. No sé, antes claro. Era justamente mi estudio venía de eso, de claro. Esa audio perceptiva y de formas, viene de ese lugar. Sí, formaste escuchando mucho, digamos. Mi viejo uh-huh. escuchaba mucho música, digamos, yo desde los 3, 4 años, Stockhausen. Claro. Digamos, Coltrane, el Fischer, Ornette Coleman. Digamos, de muy, muy chico. Sí. Y Beethoven, también Mozart, mucho. Esa es mi formación, esa es la que yo considero mi formación. Y tengo, además, muy buen oído. Claro. Y eso, por un lado, ayuda en algunos casos, y por el otro, no. Por otros, no, y porque tenés todos los vicios de la música occidental, uh-huh. que ese es el oído. Claro, es formativo, es eso. Si me hubiera criado en India, tendría 17 sonidos, no 12. Claro. Que tienen, ellos tienen una escala armónica, bueno, diferente, claro, cuartos de tono. Pero es notable, no sé cuándo fue ese momento. Claro. Pero hace mucho que no escucho de esa forma. Pensaba cuando decías esto, una frase que no sabría bien de quién es, pero por ahí vos sabés, que es: cuando quiero escuchar buena música, me la compongo yo. ¿No tiene que ver con eso? No, porque tampoco... no, digamos, sería muy autorreferencial, ¿viste? Claro, uno siempre, igual, creo que cuando compone o produce, siempre hace lo que a uno le querría escuchar. Exacto. Bueno, sí, ese es eso. Pero el tema es, porque en general esto queda medio antipático. Sí, sí, sí. Esto es decir, hace 15 años que no escucho música y, la puta, este la tiene re clara. No, ¿viste? Nada que ver, porque yo... Es algo que pasó más que una decisión. Sí, digamos, además la entiendo de otra forma. Forma, uh-huh. No sé, no es armónica ni melódica para mí solamente. Uh-huh. Claro. Entonces vas por la calle y vas vas formando, no te digo que voy componiendo obra en la calle, uh-huh. pero digo, es otra percepción, es otra forma, no es mejor, es diferente a lo que venía Claro. Ya me lo propongo de otra forma entonces, lo musical, escuchar música, ya es otra cosa. Y muchas veces hay música que me llega de una desde una lectura filosófica o desde un objeto, miro un objeto y aparece la música, digamos. Mira, ¿tiene silencio en algún momento? Constantemente. Sí, sí, sí. ¿Cómo en qué momento? Porque es difícil encontrar un... Hay una forma, digamos, hay lo que decía Cage era una escucha, John Cage hablaba de una escucha alerta, constante, que también se habla, un gran dramaturgo que se llama, en realidad, sí, dramaturgo, Mauricio Cartún. Cuando me preguntan a mí qué músico, cuál es mi músico preferido, yo digo Mauricio Cartún. habla de justamente de lo mismo, de estar alerta, que la dramaturgia, el drama está en todas las las conversaciones, que hay mucha actividad que uno puede rescatar de lo cotidiano. Claro. Y yo eso justamente cuando lo escuché, digo, le puso palabras a lo que me estaba pasando a mí, digamos, que hay muchos también improvisadores que tienen este tipo de forma, que trabajan con el sonido ambiente y que no se ciernen a las parámetros convencionales. Claro. Aunque yo, lo que a mí me gusta es el contraste. Entonces, de repente, en una obra, puede hablar de todo. Una experimentación, ponele, una A con experimentación y de repente Schubert. Claro. Ponele. Y después, ese contraste a mí me interesa para narrativamente, además. Claro, como que no es un solo lenguaje, estética, sino que puede haber lo que sea necesario. Exactamente. Y lo pienso en términos de un relato que, si bien es fragmentado, tiene una dramaturgia. Uh-huh. Una dramaturgia del sonido, que esto ya también lo trabajé con Spregelburg, con el que hicimos Apátrida, y hicimos Spam, y era una dramaturgia de lado, y estábamos los dos en escena, yo con mi set, y él había escrito la obra y el texto, y estábamos en escena y trabajábamos un poco el significado, la construcción de sentido. Uh-huh. muy interesante. Sí. Yo ya venía trabajando eso y a partir de 2011 fue como una explosión que empecé a trabajar mucho más. Claro. Para los que quizá no conocen tu obra, ¿no? Además de que les sugerimos que miren los videos y que, bueno, esta entrevista la pueden rever de vuelta en la web de Ofrendas Urbanas. ¿En qué género, si es que esto se puede hacer, digamos, vos me dirás, se podría entender tu música, que no sé si definirla como electroacústica o, bueno... No. ¿Qué es lo que haces? Vos, claro. Yo ahora, escúchenme bien. Fuerte y claro. Escúchame bien. Estoy haciendo otro teatro musical. ¿Otro teatro musical? Otro. Ajá. Cuando escuchás teatro musical, ¿quién es el primero que se te viene a la mente? Hollywood me viene. ¿Y acá? ¿En la Argentina? No sé, no quiero decirlo. ¿Quién? Sí. ¡Pepita Cibrián! No quiero decirlo, pero bueno, Pepita Cibrián. Bueno, esto es la parte negativa. La antítesis. Es el negativo es, de... ¡Wow! Yo lo llamo otro teatro musical. Claro. Mi última obra que... bueno, no lo voy a decir. Mi última obra se llama Kando, que en japonés significa emoción. Yo, en el mismo título, puse la categoría. Entonces era Kando, otro teatro musical. Ajá. Porque no es teatro musical. Ajá. Obvio que no es teatro musical, pero... al llamar otro, como invalida lo siguiente, porque es otro, no es teatro musical, ya es otro, entonces no es eso. Claro. Ya me interesó ese doble movimiento, y en escena empecé a hablar. Ajá. En esta obra, empecé a hablar, cosa que no hacía. Me empecé como hablada, a tirar, digamos, la voz hablada, igual la hago con un megáfono, sí, lo hago y hablo en japonés, bueno. Ajá. ¿Y le procesa procesos digitales? No, y además hay un desarrollo narrativo, hay temas que se hablan, siempre de una forma, obviamente, con ciertas características. Dentro del lenguaje de experimentación, de que vos tenés que participar mucho, el espectador tiene que participar y construir. Muy bien. Sí. Entonces, bueno. No, es que se nos está terminando la nota. Ay, ¿viste? Estoy tremendamente verborrágico. Dos cosas. Por favor. Primero, difundir un poco tu próximo proyecto, que es una mesa. Algo breve. Una mesa. Sí. Sí, una mesa va a estar en el 25 de mayo, Día Patrio, en Arteva, dentro de la Bienal de Bienal BP17, la Bienal de Performance 17. Y es una obra que se llama Una Mesa, que es cortita, dura 20 minutos. Y tengo dos elementos: una mesa y el piso. Y vengan a verla. Bien. Porque es otro teatro musical. 25 y también hasta el 27. 25 y 27, perdón. Ahí va, listo. 25 y 27. Muy bien. De este programa no se te deja salir si no trajiste una ofrenda urbana. La ofrenda urbana, bueno, es una anécdota. Es una anécdota que pasó en Chacarita, en una fábrica recuperada que se llama Grisinópoli. En el año 2003 estábamos haciendo un concierto con Adriana de los Santos, y a la hora de desarmar nos daban una mano. Bueno, y había un pibe muy jovencito que nos dijo: dale, yo les doy una mano. Era en un primer piso y había que bajar un montón de cosas, ¿no? Había que bajar muchos bártulos. Además, yo siempre llevo bártulo para tirar al techo. Complejo, ¿no? Sí. Para tirar para el techo. Y estaba este pibe que re macanudo, una buena onda tremenda. Nos ayudó a bajar todas las cosas, venía. Él, digamos que yo le pregunto a Adriana, mi amiga querida pianista, Adriana de los Santos. Le pregunto: ¿cómo se llama el pibe? Ah, sí, Mariano, se llama Mariano, bla bla bla. Hasta que, bueno, la anécdota termina así, de una forma más medio brutal, que digamos, estamos en el 2010. Uh-huh. Y me llama mi amiga Adriana y me dice: ¿Vos sabés quién es Mariano Ferreira? Uh-huh. Y era, claro, mira, Mariano, que había estado dándonos una mano ahí, tenía 14 años. Wow, mira. Mira, se me ponen. Uh-huh. Y bueno, nada, es algo que yo lo posteo en general cuando se cumple alguna fecha de cuando lo asesinan. Uh-huh. Y bueno, tengo esa anécdota que es muy querida, porque además yo lo recuerdo como algo súper. Yo me acuerdo que en ese momento dije: debería haber más Marianos, me acuerdo ese momento. Uh-huh. Y bueno, nada, eso me quedó súper grabado y ahora lo cuento hablado. Uh-huh. Ahora está hablado. Esa es mi ofrenda para ustedes. Bueno. Gracias por tu ofrenda, por tu visita. Esperamos tenerte aquí de vuelta en ofrenda, o participando bueno, de alguna. Ahora charlamos de esto, ¿no? De la musicalización momento, de los radioteatros. Comprometemos acá al invitado a participar en alguna improvisación con sonido en vivo. Esto es así, ¿viste? Venís y te empernan con algo. Es así. Ofrenda, quedás pegado. Está perfecto, yo vengo. Gracias a Cipse. Vamos a escuchar ahora un tema del proyecto que hizo con Isol, su hermana, Sima. Ya no sos el charro de mi vida, no, que cantando la deriva decía: esta boca mía es solo para ti, mi amor. Ya no sos el charro de mi vida, no. Espero se te olvide cuál es mi dirección. Por mucho que suspires, no te quiero ni valga.